Hola, hola, hola, radio oyentes. Soy Livni Calderón, la chiquita de la radio. Estamos transmitiendo desde Centro Cultural de México para Radio Santana. Gracias por escuchar este programa No Más Golpes. El objetivo de este programa es dar información de las diferentes ayudas que están al alcance de nuestras familias, como para padres, madres, hermanos e hijos. También tendremos música, reportajes, entrevistas e invitados especiales. La tarde de hoy estamos transmitiendo desde la calle 4 el sexto anual aniversario del Día de la Mujer. Muy buenas tardes desde la Plaza Calle 4 en el sexto evento del Día de la Mujer. Soy Livni Calderón de Radio Santana, noticiero, para el Noticiero Popular. Tú eres una de las organizadoras de este evento. ¿Cuál es tu nombre? Adriana Martínez. ¿Qué nos puedes hablar de este evento? Este evento, el Día Internacional de la Mujer, lo celebramos cada año. Yo y Priscila Hernández lo hacemos juntas, solas, con el poquito dinero que podemos juntar durante el año. So, cada marzo planeamos talleres, música en vivo, quién va a venir a vender cosas también que los inventamos, como photo booth, donde se pueden tomar fotos. Este año se me ocurrió que todos trajéramos verduras de nuestras casas. Alguien trajo aguacates, naranjas, jícamas, y entonces la gente ha venido y se los lleva, deja, y entonces ha estado muy bonito convivir con toda la comunidad. ¿Todo esto son orgánicos? Sí, todo es orgánico. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo estuvo el evento en este año? Bueno, como este es el sexto que hemos hecho, fue mejor que todos los otros porque ya tenemos más tiempo haciéndolo. Y como digo, durante todo el año vamos a muchos eventos porque somos artistas nosotros, ¿no? Y vendedores, y cuando vamos a otros eventos los conectamos con otras bandas, vendedores, y los tenemos en mente para este día, entonces tratamos de traer lo mejor de lo mejor. ¿Creen que tuvieron el éxito que esperaban? Sí, ajá, mucha gente. Este año fue muy difícil porque no teníamos nada de dinero. Yo también me acababa de quedar sin trabajo y dije, ¿cómo vamos a hacer este evento? Todo lo hicimos por Facebook, todos nuestros amigos que son músicos, que participaron. Tanta gente vino nomás a ayudarlos a arreglar, y todo por Facebook, nomás pedir ayuda, decirles, esto es lo que estamos tratando de hacer. Quisiéramos que vengan a ayudarlos a tal hora, y la gente nomás viene. Y entonces fue un evento tan bonito este año. ¿Qué tipo de invitados tuvieron en este día para el evento? Pues tuvimos a Los Invisibles de Santana, que es Adriana y Chilo, y ellos empezaron a tocar música en su casa. Adriana toca las keys, las teclas, y mi amigo Chilo toca los drums. Y nomás diferentes bandas que locales, y también otras que miramos, te digo, en otros eventos. No les pagamos, pero estamos aplicando para un grant o buscando socios para poder pagarles a nuestros artistas. Pues ojalá para el otro año ya podamos pagarles algo de dinero. ¿Están buscando como promocionadores, como patrocinadores? Sí, de todo, ajá. Siempre le pedimos a la comunidad que a ver con qué los puede donar, a lo mejor sillas o mesas, ¿verdad? No es que los dio mucha agua que le dimos a la gente. So, siempre estamos buscando gente que quiera ayudarlos en todas las maneras que se pueda. ¿Y este evento es totalmente gratis? Totalmente gratis. Todo lo que hacemos es para la gente, como los talleres. Miramos qué son los talleres que tienen la más información, qué tipo de talleres quieren la gente ver, ¿verdad? Y entonces todo es para que la gente se entretenga, para que venga a los talleres, para que nomás conviva la gente. ¿Qué tipo de talleres tuvieron? Tuvimos uno en La Matriz, Womb House, Vino mucha gente nomás con a ver ese y trajeron como su yoga mats y todo para, no sé, la verdad no sé qué tanto estaban haciendo, pero estaban ahí acostadas tocándose la panza y eso. Y luego hierbas medicinales y Zoila, oh my god, Zoila, le dije a mi mamá, ve con Zoila porque toda la información que viene de ella sabe muchas cosas. Y su workshop es una hora, casi todos nomás es media hora. Ella con las hierbas habla y habla y todos se quedan con la boca abierta porque sabe tanto. Y ella cada año la tenemos. Cada año, wow. Lo más impresionante de este evento es que todas las personas que están participando están donando su tiempo para la comunidad y yo pienso que este tipo de eventos es muy importante porque la comunidad aprovecha a reunirse con su familia, a disfrutar un poco de esta música. ¿Y qué me puedes decir de los bailes que hubieron? ¿Qué tipo de bailes hubieron? So, los bailes que hubieron fueron de las organizaciones o las dance classes, las clases de baile que pasan en el centro. El centro es un lugar que es, ¿cómo se llama? Ellos hacen muchas, pues, hace muchas clases, ofrecen el espacio para la comunidad y de ahí agarramos a las niñas que estaban bailando ahora, las que bailaron el cancan, les preguntamos, oh, qué bonito bailan, quisieran participar en nuestro evento, sí, ¿a qué hora? ¿A tal hora? También este año terminamos hablando con Genevieve del Bowers Museum y le estamos diciendo nuestro evento, dijo, oh, puedo hacer un fashion show de vestidos tradicionales mexicanos. Le dijimos, wow, eso estuviera amazing. So ella vino del museo, ella tenía una colección de ropa y eso pasó como la una hora. So todo es, nomás le decimos a la gente y la gente dice, oh, yo hago esto o hago el otro. Y entonces los acomodamos y mucha gente participó este año. ¿Qué le dirías a la gente que quiera participar? Bueno, la gente que quiere participar, en Facebook me pueden buscar. Soy Adriana Skinny, S-K-I-N-N-Y Martínez. Y esa es mi página de mi arte, porque hago mucho arte en la comunidad, en las galerías, eventos, todo el año. So, siempre estoy en eventos, pero cuando es el Día de la Mujer, ahí es donde empiezo a poner información. Oh, si quieren venir a participar, también Priscila Hernández, los puedes buscar bajo la organización Organic Transformations con Manuel Cortés. Hemos trabajado mucho con él. So los puedes buscar ahí. Acabamos de empezar Creative Dynamics, la organización que va ultimately va a ser una non-profit. Y queremos hacer workshops para niños porque Manny hace muchas cosas de barro. Y entonces diferentes hacemos un poquito de todo, pues. ¿Y en dónde están ubicados? Aquí en Santana. Esperamos que la comunidad tome en cuenta estos talleres que fueron demasiado importantes en esta tarde. Los invitamos siempre. Muchas gracias por la entrevista y nos vemos el próximo año. For sure, gracias. Aquí seguimos transmitiendo desde la calle 4 en el evento de la mujer. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Tenemos aquí a una de las personas que vinieron a ofrecer sus productos aquí a la calle 4. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Carlos Gutiérrez y soy un artista o artesano, como me suelen decir. Trabajamos con el cobre, que es un metal muy... muy puro, muy muy comercial, de bajo valor, pero de muy productivo para la salud. Y también usamos piedras naturales, como que son cuarzos, jades, obsidianas, y tratamos de hacer algo de arte de las cosas que nos da la madre naturaleza, la madre tierra. También elaboramos cosas de piel, cosas que, por ejemplo, ya son digamos, que se puedan ser reusables para no también acabar con el medio ambiente. Tratamos de usar cosas menos tóxicas para que la gente también vea que se puede hacer arte de toda de cualquier cosa, desde un pedazo de madera, un pedazo de alambre, un pedazo de piel, un pedazo de papel o cualquier cosa, tratamos de hacer o crear un arte. Wow, qué interesante esto, porque son productos muy hermosos. ¿Y qué puede decirle a la comunidad para que nos acompañe el siguiente día de este evento? Pues le pido a la comunidad, más que nada a todos los de habla castellana, a todos los latinos, los hermanos mexicanos, que se acerquen a estos eventos, porque son culturales, nos enriquecen más nuestra cultura, nuestras raíces, saber de dónde venimos, quiénes somos y quiénes seguiremos siendo, para que no se pierdan estas forma de agarrar más cultura, más estar más siempre más informado. Para el futuro de los niños, que a veces preguntan ¿y qué hacen ahí? No, bailan o danzan. En cambio, hay mucho que explicarles. Y que compartir, ¿verdad? Con nuestra comunidad. Qué importante el trabajo que ustedes hacen aquí, y esperamos que sigan adelante, y muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias por la invitación, y aquí nos volvemos a ver siempre y cuando nos inviten. Gracias. Gracias. Seguimos aquí desde la calle 4 con una de las personas que están en este evento. Queríamos preguntarte tu nombre, por favor. Jenny Bernal. Wow, ¿y qué es lo que ustedes están haciendo aquí en este lugar? Bueno, nosotros hoy les estamos ofreciendo a los niños actividades de arte para que dibujen, y también hacemos pintura de caras. Para los niños y, bueno, los adultos si quieren, ¿no? ¿Qué los motivó a venir a esta clase de evento? Bueno, yo los apoyé el año pasado con mi presencia, y soy amiga de Priscila, una de las organizadoras, y bueno, me da tanta alegría que esto ocurra en nuestra ciudad. Es algo tan bonito, que nos enseñen acerca de nuestro cuerpo y también espiritualmente, que nos ayuden a ascender. Hablan de cosas pesadas, ¿no? Acerca de la violencia doméstica, tantos problemas que sufren las mujeres, ¿no? Pero es un grupo de apoyo muy bonito en Santa Ana. ¿Y qué clase de figuras hicieron? Bueno, yo les ayudé a hacer unas florecitas, todo lo que fue la decoración, pero sí, o sea, en realidad son más clases para crecimiento espiritual y educacional, lo que hacen ellas. ¿Son una cooperativa? Sí, bueno, sí, lo hacen cada año y lo hacen con todo su corazón, y son solo chicas de la comunidad, en realidad, que son artistas y que entienden la necesidad que hay, sobre todo en Santa Ana, con las niñas. Lo importante que veo yo aquí es que mucha juventud. Sí, estoy súper feliz de ver a, no solo juventud, pero ver a con sus abuelos, con sus padres, y ver a las familias saliendo en un, que mucha gente está comentando hoy que este evento es guiado hacia la familia. La mayoría de eventos que hacen en esta plaza no lo son, son más, o sea, hemos escuchado tantos problemas últimamente en este sector, entonces nos alegra volvernos a tomar la plaza y hacer lo que tiene que ser para poesía, para crecimiento, para la expresión, ¿no?, de estos artistas que son locales. ¿Qué le puedes decir a la gente de este evento? Que vengan el próximo año. Ya se lo perdieron este, pero el próximo año, confiando en Dios, va a ser más grande y mejor, y con más clases y más instructores. Y vengan, va a ser siempre en marzo. Entonces, ahí les, para que se mantengan, ¿cómo se dice?, anotados, y ahí lo ponemos en Facebook, en el Twitter y todo eso. Women's International Day Celebration, sí. Okay, entonces muchas gracias por tu entrevista y seguimos reportando. Buenas tardes, aquí siguiendo con las entrevistas, estamos aquí con un hermoso grupo que acaba de tocar y queríamos, ¿cuál es su nombre? Jali. Héctor Márquez, del grupo Cimarrón. Con X. ¿Y qué tipo de música es la que cantan? Nosotros interpretamos todo lo que es música alternativa y tradicional de Latinoamérica. Wow, ¿se dieron cuenta cómo tenían al público? Entretenidos, creo. Yo estaba concentrado tocando y cantando. ¿Cómo estuvo? Estuvo de maravilla, palabra que nos emocionó tanto, que había varias gente también emocionada. Y también quería preguntarles cómo ustedes supieron del evento. Bueno, trabajamos con Priscila ya el año pasado, de hecho estuvimos aquí dando el taller de feminismo el año pasado de... El papel del hombre en la solución a la opresión de la mujer. Nosotros nos parece no solamente importante, es más importante para nosotros educar a los niños que no violen, a que no agredan a las mujeres. A los niños hombres. A los niños hombres, que educar a las niñas a defenderse de los golpes, ¿me entiendes? Entonces nuestra postura es esa y estamos dando talleres en Los Ángeles, en varios condados con ese tema. ¿Y qué me pueden decir de... ¿qué es lo que más les gustó de este evento? Pues la convivencia con la gente, la variedad de gente también que tenemos, el público estuvo muy animado, los otros grupos también que estuvieron antes de nosotros, la gente estuvo apoyando. Se ve que ha venido bastante gente durante el día, nosotros llegamos después de las 5, pero todavía se ve que hubo un buen de gente antes que nosotros. Y los talleres, por lo que he escuchado, estuvieron excelentes, así es que, bueno, para el año que viene otra vez si se lo perdieron. Para mí el evento es un éxito y un acierto muy grande, pero a mí lo que más me gustó en lo personal es que se subieron a tocar conmigo mis estudiantes de hace muchos años Son del Centro, y tocamos una Luna Negra que nunca nos había salido así de bonita. Pero qué maravilla de verdad estar reunidos, maestro y estudiantes, acá es un orgullo para ustedes. Es un gran orgullo, ya llovió desde que yo empecé a introducirlos a tocar son jarocho tradicional, pero ve el resultado, son excelentes músicos ahora. ¿Pertenecen ustedes a alguna organización? Sí, pertenecemos, yo soy parte de Yo Soy 132 Los Ángeles, coordinadora Independencia también, y trabajamos ahí, colaboramos con otros colectivos, somos alrededor de una docena de colectivos que trabajamos en Los Ángeles, estamos en Resistencia, próximamente vamos a tener nuestra marcha Zapata, es el año número 22 que estamos haciendo esta marcha en el este de Los Ángeles, pueden checarlo, coordinadoraindependencia.org o Coordinadora Independencia en Facebook también, ahí está la información para la marcha, si quieren venir a vender, si quieren venir a participar nada más con nosotros, si quieren venir a marchar, es una marcha muy pequeña, familiar, el evento, después se hace un evento, después de la marcha son 3 millas que marchamos, sí, y llegamos cortito al Parque México, y ahí se hace un evento cultural, político también. ¿Tendrán algunos eventos donde la gente pueda participar o que sepan para que estén ya sabidos? Por lo pronto, la Marcha de Zapata es el proyecto anual más importante de nosotros como activistas y como músicos. Después de esto vamos a tener también un concierto grande en KPFK, porque trabajamos con KPFK Radio Pacífica en 90.7 FM. Y se va a hacer un evento de recaudación, eso va a ser en mayo 28, también ahí vamos a estar presentes haciendo recaudación de fondos principalmente, porque la radio comunitaria necesita del apoyo del público para seguir adelante. Eso es lo importante, que estén todos unidos y que la gente sepa para que esté organizada y apoyen estos eventos. culturales y aparte... Que se informen, porque los medios de comunicación como el de ustedes, Libres, somos medios donde podemos hablar sin censura y donde la gente tiene una voz, puede llamar y podemos ponerlos al aire si tienen alguna queja o alguna situación de esa índole. De hecho, este viernes, jueves, viernes, 25 de marzo, ¿verdad? Sí, estamos. Marzo. Es el Día del Inmigrante y nosotros tenemos 24 horas en la radio de programación en español, desde las 12 de la noche del jueves hasta las 12 de la noche del viernes. Son 24 horas seguidas de pura programación en español y por supuesto vamos a estar tratando de tener programas de calidad para la gente que nos esté escuchando a la hora que nos esté escuchando. Y felicitaciones a nuestra estación hermana, Radio Santana. Y lo mejor es que vamos a estar colaborando Radio Santana con KPFK, vamos a tener un enlace de comunicación y eso es lo más importante, que las comunidades nos apoyemos, aunque no estemos ni siquiera en el mismo condado, porque ustedes están en el condado de Orange County, nosotros estamos en el condado de Los Ángeles, pero vamos más allá de pasar la frontera y hasta vamos a estar colaborando también con gente de México, lo hemos hecho antes, así es que no es nada nuevo, así como lo hacemos para resistir y para luchar por los compas y por todas las situaciones que viven, no nada más México, pero países de Latinoamérica y del mundo también, así queremos hacerlo con nuestra hermana radio de Santana. Es importante que estemos unidos en este tipo de programas o eventos porque nos unimos no solamente como medios de comunicación, sino que también nos unimos para nuestra comunidad. Como seres humanos sobre todo, porque tenemos que ver más allá del color, la raza, el sexo, la religión, lo que sea que practiques, muy tu onda, pero aquí tenemos que resistir todos porque el sistema nos está chingando a todos. Sí, los medios tienen que servir para el cambio, la cultura tiene que servir para el cambio, la música, los medios masivos, todos deberían de trabajar para que la gente mejore su calidad de vida y están haciendo lo opuesto. Entonces nos preocupa mucho y por eso trabajamos en eso. Nosotros queremos democratizar los medios, decía Yo Soy 132 2012, democratiza los medios, esa es la finalidad de las radios comunitarias y no estamos solos, tenemos Radio Zapote, Radio Zapatista, Radio Teocelo, hay muchas radios donde podemos participar, inclusive televisión también tenemos ya abierta por internet donde podemos participar y enterarnos realmente de lo que está sucediendo y no de las mentiras que nos está vendiendo Televisa y todos esos bola de... ¡Tit! Les agradezco mucho por su entrevista y esperamos vernos siempre y a trabajar juntos. Felicitaciones a Radio Santana, sí, claro que sí. Felicitaciones y aquí estaremos. Feliz Día de la Mujer, bueno, internacional, ¿no? Que era sexto aniversario del Día de la Mujer aquí en Santana. Pues buenas noches, aquí mismo despidiéndonos de este gran maravilloso evento que hubo aquí en la calle 4. Les invitamos a que vengan, a que participen en esta clase de eventos y hasta pronto. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Hola queridos amigos, en la tarde de hoy estamos dando por terminado el maravilloso evento del Día de la Mujer que se ha llevado a cabo aquí en la calle 4 para todas las familias que estuvieron disfrutando de música en vivo así como bailes folclóricos. Pasen una feliz tarde, esperamos que este evento haya sido de gran alegría para todas las familias y que se la hayan pasado muy bonito. Le esperamos el siguiente año. Esperamos que siempre estén transmitiendo y escuchando nuestros reportajes. Gracias.